Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a hablar de Rodolfo Bebán y su Juan Moreira. Rodolfo Bebán es el nombre artístico de Rodolfo Tilly, actor argentino de cine, teatro y televisión, nacido en Ciudadela el 25 de mayo de 1938, hijo del actor Miguel Bebán, fallecido en el año 2006. Se inició en teatro de repertorio en 1965 con el director Pedro Escudero, pero su salto a la fama se produjo cuando en los años 60, Nené Cascallar, que lo eligió para protagonizar como uno de los galanes de El amor tiene cara de mujer, de 1964 a 1967, en 318 episodios, donde conformó parejas televisivas con Bárbara Mujica y Telma Viral, y por estos años también brilló como Romeo en la versión televisiva de Romeo y Julieta de William Shakespeare junto a Evangelina Salazar. Un telefilme dirigido por María Herminia Avellaneda, como también se desempeñó con Hamlet y Otelo, bajo la dirección de Rodolfo Graciano. De su carrera televisiva, podemos mencionarles las series La Hora Fate, 1962, que fue su debut, Alta Comedia, 1970 a 1995, donde participó en 14 capítulos, Teatro 13 y La Supernoche, año 1971, los especiales de ATC, 1979, El Mundo del Espectáculo, 4 programas, y Ciudad de Pobres Corazones, 2002. Actuó a su vez en las miniseries Aventura 77, 1977, Cumbres Borrascosas, 1978, Marco el Candidato, 1994, El Signo, 1997, y se desempeñó en las telenovelas Las Chicas, 1965, Tres Destinos, 1966, Cuatro Hombres para Eva, 1966 y 1971, con 27 y 29 capítulos, Malevo, 1972, con 329 episodios, Muñeca, 1974, 121 episodios, No hace falta quererte, 1976, El cuarteador, 1977, El gato, 1977, Los Otros y Nosotros, 1989, 95 episodios, El Precio del Poder, 1992-93, 88 episodios, Mi Ex, 1999, Hombres de Honor, 2005, 151 episodios y Camino al Amor, año 2014, con 120 episodios. Finalmente actuó en 4 telefilmes: Romeo y Julieta, 1966, El Jugador, 1979, Un tal Servando Gómez, 1982, Pero estoy vivo, 1983, logrando un total de 30 trabajos con cerca de 1.300 episodios desde su debut en 1962 hasta el año 2014. Con respecto al teatro, se destacó ampliamente en los años 60 y 70 con La extraña pareja, acompañado por Palito Ortega, Vivamos un sueño con Claudia Lapacó y Las mariposas son libres junto a Ana María Campoy, China Zorrilla, Gabriela Gili y Susana Jiménez. Luego representó Lorenzaccio de Alfred de Musset junto al gran Alfredo Alcón. y la más loable de sus actuaciones fue Diario de un Loco, bajo la dirección de su padre Miguel Bebán. También protagonizó El Sable, que se basó en la historia del caudillo Juan Manuel de Rosas, y fue protagonista de Democracia. Y en el año 2011 formó parte del elenco de Filosofía de Vida, acompañando a Alfredo Alcón y Claudia Lapacó, con quien estuvo casado y tuvieron dos hijos, Rodrigo y Diego. Luego vivió en pareja con la modelo Liz Amaral Paz y tuvieron una hija, Dolores, y con la actriz Gabriela Gili, con quien vivió hasta su fallecimiento en el año 1991, y tuvieron tres hijos, Facundo, María Daniela y Pedro Emiliano. Con respecto al cine, Rodolfo Bebán fue protagonista de la laureada película Del Brazo y por la Calle, junto a Evangelina Salazar, y Hotel Alojamiento, ambas 1966. Las Pirañas, 1967, de Luis García Berlanga. Matrimonio a la Argentina y Los Muchachos de Antes No Usaban Gomina, ambas 1969. En 1972, Manuel Antín lo dirige en Juan Manuel de Rosas. 1973 viene su consagración con Juan Moreira de Leonardo Fabio. 1974, Proceso a la Infamia. 1975, Los Orilleros. 1978, El Fantástico Mundo de la María Montiel, dirigido por Suhair Yuri, el hermano de Leonardo Fabio, con guión de Leonardo Fabio. En 1982, La Invitación, y en 1985, Seguridad Personal. Un total de 12 películas, y ahora vamos a hablar de su consagración. Juan Moreira. Película dramática histórica del año 1973, de 105 minutos de duración, dirigida por Leonardo Fabio, sobre guión escrito con su hermano Suhair Yuri, basado en la novela homónima escrita por Eduardo Gutiérrez, producida por Juan Cires, que contó con la fotografía de Juan Carlos de Sanso y la música de Pocho Leyes y Luis María Serra, siendo su protagonista Rodolfo Bebán, acompañado por Elcira Olivera Garcés, Jorge Villalba, Eduardo Rudi, Alba Mujica y Augusto Kretschmar, y que fue estrenada el 24 de mayo de 1973 en los cines Atlas, Callao, Gran Norte y simultáneos de la ciudad de Buenos Aires, y en Concordia la vimos en el cine Gran Odeón, siendo reestrenada en noviembre de 1993. Está considerada un clásico del cine argentino y uno de los grandes trabajos de Leonardo Fabio, que ganó el Cóndor de Plata a la mejor película en 1974, y la admirable y mejor interpretación de su carrera de Rodolfo Bebán. La historia gira en torno al arriero Juan Moreira, a fines del siglo XIX, quien es un gaucho bueno y trabajador, que como tantos otros es objeto de abusos y humillaciones por parte de los poderosos, ya sea de las autoridades policiales, como también en el caso de Martín Fierro o los terratenientes. Las injusticias que se le cometen llevan a Juan Moreira a ser considerado un gaucho malo por las autoridades y culminando como un proscripto de la ley. Moreira se enfrenta a la policía y su historia es difundida entre los paisanos y trabajadores, obteniendo así el respeto y la admiración del pueblo. Su prestigio lo convierte en una figura que primero es buscada por los partidos que van a elecciones, pero pronto se vuelve un comodín de guerra, el cual cambia de bando o es perseguido en medio de las luchas entre caudillos como Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina, durante la época de la llamada Revolución de 1874, culminando en la aclamada escena final que conmueve al espectador. Cabe destacar que Juan Moreira tiene dos versiones anteriores en nuestro cine nacional. La primera es del año 1936 con guión y dirección de Nelo Cosimi, fotografía de Antonio Prieto y música de Cátulo Castillo, siendo su protagonista Patrocinio Díaz, y que se estrenó el 17 de septiembre de 1936 en el cine Renacimiento. Y la segunda es del año 1947, dirigida por Luis Moglia Barr, con guión de Hugo McDougall, fotografía de Bud Roberts y música de Alejandro Gutiérrez del Barrio, siendo su protagonista Fernando Ochoa, que se estrenó el 11 de febrero de 1948 en el cine Normandí de la por entonces Capital Federal de la República Argentina. Rodolfo Bebán, nombre artístico de Rodolfo Tilly, actor argentino de teatro, televisión y cine, que nació en Ciudadela el 25 de mayo de 1938, por lo que mañana está cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños, Rodolfo Bebán! Esto fue Memoria de Cine Argentino, homenajeando hoy a Rodolfo Bebán y su gran creación, Juan Moreira.